Link Toast the Moss. Ser rapero significa ser revolucionario. Revolución récord en la nueva dinastía. La casa embrujada. Se inventó la canción a la libertad de expresión para una misma nación que vive en depresión. Se te está pasando el avión, tu tiempo de reinado pasó. Dinero y comida robó a lo humilde de corazón. Somos víctimas de un sistema en donde ser esclavo es nuestro emblema. El corazón de un pueblo está siendo explotado por otro ser humano malo y mal amañado. Si somos de la misma raza, el perro por zapador alemán no duerme dentro de la casa. Si somos de los mismos lados, o tú te crees que el cuello blanco te hace blindado. Más respeto para el pueblo, Canelo, que si tú te mueres no te vas para el cielo. Sabemos lo que tú dominas. Aquí la cárcel está llena de ropa gallina. A ustedes no los tocan, aunque encuentren a sus hijos con las narices llenas de coca. Los corruptos andan sueltos, aunque estemos en el mismo sitio, juntos pero no revueltos. Hablemos de tu gran etapa, pero antes, señor diputado, pásame la APA. No me pidas que te sirva, si muchos niños no comieron hoy porque faltó tu firma. Y aún así quieres seguir jodiendo. Hoy se inventó la canción a la libertad de expresión para una misma nación que vive en depresión. Se te está pasando el avión, tu tiempo de reinado pasó. Dinero y comida robó a los humildes de corazón. Ey, me gusta tu traje. Bonito. Lástima que tengas actitudes tan salvajes. Animal. No te hagas el maje. Lo que muchos darían por dormir en tu garaje. Hablemos claro. Tú te viste caro. Sí. Estás bueno para ponerte como blanco de disparo. ¿Acaso te bañaste con sal? ¿O será que ya naciste para caerme mal? Yo pienso que sí. ¿De qué te sirve tener cuello, camello, plebeyo, si tú también eres sirviente de ellos? Pero hay algo nuevo por acá. Ya llegó David, listo para matar a Goliat. ¿Qué persona es tan cuña? Trabajar para ti, mejor me como las uñas. Yo no sigo tu regla, ¿no? Soy estratega. ¿Te imaginas si esta canción se pega? Nos ha hecho la vida de cuadro y todavía tienes planes más caros. Pero ven y te explico el mundo tierno. El dinero no te sirve en el infierno. Hoy se inventó la canción a la libertad de expresión. Nosotros somos, a diferencia del resto, los únicos con los cojones bien puestos. Si tu nivel de cultura es bajo, te quieren pisotear. Si tu nivel de cultura es alto, te quieren sobornar. Honduras, mi gente, el dinero de ellos no es más sagrado que el trabajo de nosotros. Link Toast the Moss. El único con el estilo. Revolución Records. La casa embrujada. Esta es la casa de donde salen las ideas más brillantes. Ustedes solo siguen nuestra pauta. Pero las tutorías son gratis. Lo único que tienen que hacer es aceptar que somos sus padres y no ponerse como comadres. Échenos los que nos echan. Para toditos tenemos leche. Con un ritmo que mata. DJ Danny y Neptune, el tata. Loco, qué bien se siente. Ser el único que está haciendo cosas diferentes. Link Toast the Moss.